Muy buen día, querida audiencia. Esperamos que se encuentre de lo mejor ahí en el trabajo, en la universidad, en su casa, donde quiera que nos esté escuchando. Agradecemos que aparte un poco de su tiempo para poder aprender un poco y poder adquirir más conocimiento. Sabemos que el conocimiento es poder y así que vamos a dar inicio al tema que tenemos preparado en este episodio. Hemos venido hablando sobre varios temas respecto al Estado y la educación acá en Guatemala. Entonces, sabemos de que la educación es parte importante para el desarrollo de un país, así como lo es la salud, ¿verdad? La economía, pues la educación también juega un papel muy importante. Así que estaremos tratando unos temas muy interesantes y esperamos de que usted pueda poner toda la atención y que juntos podamos aprender. El día de hoy estaremos hablando sobre los subsistemas de educación escolar, los niveles que lo conforman. Sabemos que en nuestro país, que es en Guatemala, hay distintos niveles, desde el más pequeño, los medianos, los adolescentes, jóvenes, adultos, ¿verdad? Para todos, pues hay educación y esa es una gran ventaja en nuestro país, ya que no hay acepción de personas, la educación es totalmente gratuita, ¿verdad? Entonces hay niveles establecidos para todo tipo de personas, para toda aquella persona que quiera superarse. Así también, pues vamos a hablar un poco sobre las modalidades, ¿verdad? De estudio que existen acá en nuestro país. Estaremos viendo algunos puntos a favor y otros puntos en contra. Y por último, pues estaremos concluyendo, sacando nuestras propias conclusiones sobre esta situación. Así que esperamos de que pueda aprender, que pueda aprender algo nuevo el día de hoy. Es un tema que a todos nos interesa como docentes, como alumnos, ¿verdad? Porque la educación, como ya lo mencionábamos a un inicio, es de vital importancia. Así que será un tema bastante corto. Lo vamos a extender en el siguiente episodio. Así que le pedimos de que usted siga conectado, que usted siga escuchando estos audios, ya que son de mucha importancia. Así que vamos a iniciar. Y para empezar, pues cuando hablamos del subsistema de educación escolar, pues nos referimos a toda la organización, ¿verdad? Los ciclos, los grados y etapas de educación acelerada para la gente adulta, ya que esto pues se divide en varias partes, ¿verdad? Y está muy organizado. Esto pues con programas estructurados en los currículos establecidos. Recordémosles que está el CNB, el Currículum Nacional Bases, que es donde está plasmado todas aquellas competencias, todos aquellos indicadores de logro y todos aquellos temas, aquellos contenidos que van a apoyar al estudiante, que seguramente son temas que van a tener relevancia en la vida del estudiante, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos niveles, ciclos, grados o etapas, pues hay contenidos que el mismo gobierno, pues, ha brindado a toda la población por medio del Ministerio de Educación y pues en base a ello es que vamos a impartir clases, ¿verdad? En base a ellos, pues nosotros pues sacamos las actividades y damos a conocer los temas de una manera más comprensible, tanto para niños, jóvenes y adultos. Así que los niveles que lo conforman son, tenemos la educación inicial, pues esta pues inicia desde casa, ¿verdad? Como diría un dicho. Ahí sí que la primera escuela de todos nosotros, ahí sí que de todos, no hay excepción de personas, empezó desde casa. Nuestros padres nos enseñaron desde lo más mínimo, desde aprender a enseñarnos a darnos de comer o a cómo comernos por sí solos, ¿verdad? Nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a saludar, nos enseñaron modales, ¿verdad? Esos modales que nos han formado. Esos valores, esas costumbres, todo ha sido, ahí sí que una educación la que ellos nos han dado. Después de esto, pues ya viene una educación formal, ¿verdad? Que se le llama educación acá en nuestro país. preprimaria o párvulos, como regularmente nosotros le llamamos. Entre los párvulos, pues tenemos párvulos 1, párvulo 2, párvulo 3, o etapas que también se le suele llamar, ¿verdad? Etapa 4, etapa 5 o etapa 6. Cuando hablamos a etapa 4, 5, 6, pues nos referimos a la edad de los niños, donde ellos pues desde ya aprenden, aunque es poco, pareciera que es poco el trabajo que se hace, pues están trabajando una parte muy importante como lo es la su motricidad, trabajar por medio de sus manos, figuras, por medio de ejercicios, tanto físicos como de motricidad. Todo esto es una educación muy importante y muy fundamental para la vida de una persona. Acá en nuestro país, pues los niños inician su etapa de estudio a partir de la educación preprimaria. Una vez pasada esta etapa, pues pasamos a la educación primaria. Esta pues es desde primero primaria hasta sexto primaria o sexto grado. Son 6 años los que, si uno cumple con todos los requisitos, uno puede ir avanzando año con año. Recordemos que en nuestro país son 10 meses los cuales recibimos clases y de enero a octubre, aunque pues parece que a partir de la pandemia hubo un pequeño cambio. Ahora inician las clases a partir de febrero y terminan en lo que es en el mes de noviembre. Pero siempre, en conclusión, son 10 meses los que se reciben de educación, a diferencia posiblemente de otros países, ¿verdad? Muy bien, así que la educación primaria inicia a partir desde primero hasta sexto grado. La educación acelerada para adultos está de la primera a la cuarta etapa. También tenemos, hay programas directamente para adultos, como lo es CONALFA. Son programas que vienen a ayudar a todas aquellas personas adultas que quizás se quedaron en primero, segundo grado, quizás no pueden leer, no pueden escribir, pero quieren superarse, quieren aprender a quizás a poder hacer por lo menos su firma ya en su DPI, porque mucha gente pues aún usa su huella digital. Y sabemos de que estos programas han ayudado mucho. Personas que posiblemente anteriormente eran analfabeta, ahora pues es capaz de poder escribir su nombre, es capaz de poder leer, cosas quizás muy pequeñas, pero que son muy significativos. Así también tenemos la educación media. Cuando nos referimos a la educación media, pues estamos hablando del ciclo de educación básica. Entre ellos pues entra la primero básico, segundo básico y tercero básico. Son 3 años los que se pasan en ese proceso, donde los alumnos pues van adquiriendo nuevos conocimientos. Y una etapa final, digamos, podremos decir, tenemos el ciclo de educación diversificado, que ya es esa última etapa para poder graduarse y poder cumplir una de muchas metas, porque ya después pues sigue la universidad. Pero en este caso llegamos hasta el ciclo de educación diversificado. Puede ser de por madurez, por ejemplo, 1 año, puede ser un bachillerato, que son 2 años, o una carrera como administradores, una carrera como peritos, contadores, mercadotecnia, que son carreras que conllevan 3 años. Entonces, de esta manera es como están los niveles, cómo se conforman los niveles en nuestro país. Así que es muy importante saber la estructura, ¿verdad?, de cómo funciona. Tenemos el subsistema de educación extraescolar, es algo muy distinto, o paralela, se podría decir también. Esta, pues, es una forma de realización del proceso educativo que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o que no ha tenido quizás acceso a la educación, porque hay gente que no ha podido realmente poder prepararse y a la que, habiéndola tenido, desea ampliarla. Esta pues se caracteriza por enmarcarse en principios didácticos y a la misma vez pedagógicos, no estar sujeta ni a grados ni a edades como lo es los niveles, ¿verdad? Porque en el nivel preprimario pues hay que tener una edad, para la educación primaria otra edad y educación acelerada una edad ya mucho mayor. Y la educación media de igual manera. En este caso, pues no hay grado ni edades. Y también capacitar a las personas en el desarrollo social, culturales y académicos. Entonces, las modalidades de alternancia, de enseñanza libre y educación a distancia, pues centrales en su funcionamiento. Este no está sujeto, ¿verdad?, a ningún grado ni edad. Muy bien, así que vamos a ver un poco también respecto a las modalidades de educación, porque ahora las modalidades pues pueden agruparse por algunas de sus características. Ahí sí que en base a lo que fue la pandemia, esto de las modalidades pues fue algo nuevo, en este caso creo que en muchos países, porque no sabíamos mucho respecto a las modalidades de estudio. Ahora pues es muy común hablar de modalidad presencial, por modalidad virtual o semipresencial, y posiblemente pues ya entendemos, pero antes de esto pues ya estaba establecido algunas modalidades. Y una de sus características, tenemos acá tres que vamos a mencionar. Tenemos la número uno, que esta pues es basada en el encuentro o no del profesor y del estudiante en algún lugar determinado. Esto puede ser presencial, puede ser semipresencial y a distancia, ¿verdad? Ahora, tenemos la segunda característica en las modalidades de educación. En este caso tenemos por temporalidad. Estas pues están basadas en el tiempo establecido por la norma del desarrollo del CNB. Acá se dice que por ciclo lectivo o año escolar de 10 meses, como les mencionaba, 180 días efectivos de aprendizaje son el mínimo que el alumno debe recibir. En este caso son 5 días por semana, jornadas de 6 horas diarias y periodos de 40 minutos, que es lo que casi todos hemos estudiado, ¿verdad? Los que hemos estudiado, pues cuando estábamos en primaria, por ejemplo, entrábamos a las 7 y media y salíamos a las 12 y media, 6 horas, ¿verdad? A esto se refiere cuando habla de temporalidad, 6 horas durante 5 días, durante 10 meses, ¿verdad? Esa es por temporalidad. Y los periodos, pues aproximadamente de 40 a 35 minutos cada periodo. Y en cada periodo, en lo que fue la etapa primaria, pues era una clase diferente. Y por último, la tercera característica, tenemos la libre. Es decir, más o menos un tiempo diario o días alternos en algunos fines de semana. Estos últimos completan el tiempo establecido con otros recursos de aprendizaje, como clases por medio de la radio, podría ser, aunque ya no es muy escuchada, pero tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos material bibliográfico, orientaciones de aprendizaje y el trabajo de tutores también que pueden estar a distancia. Entonces, estas son las modalidades que acá en nuestro país hoy en día se están llevando a cabo y que la modalidad, por ejemplo, a distancia o virtual es muy común. Las universidades ya lo están aplicando. Ahora hay plataformas que nos ayudan a poder recibir clases de manera, así que a distancia, y pues al final pues siempre se adquiere ese conocimiento que se necesita. Tiene sus cosas positivas como también sus negativas. Y dentro de algunos aspectos que podemos mencionar respecto a lo que hemos hablado sobre los niveles que se conforman, sobre el sistema de educación extraescolar o paralela y las modalidades, pues vamos a ver algunas cosas positivas. Recordemos que en Guatemala el sistema educativo se divide en tres niveles, siendo un recordatorio en lo que hemos visto. Tenemos el preprimario, que son menores de 7 años, que pueden ser 4, 5, 6. El primario, que son de 7 a 12 años, si el niño pues lleva bien y no ha perdido ningún año de escolaridad. Y el medio, que es de 13 a 17 o 18 años, ¿verdad? En este proceso pues estudia sus básicos y estudia su diversificado hasta poder graduarse. Entonces el Ministerio de Educación es el órgano que rige este sistema. Además está el Sistema Educativo Superior, el cual está atendido por las universidades del país, como les mencionaba, ¿verdad? En este caso, en Guatemala tenemos la Universidad de San Carlos, que es pública, y ahí pues la mayoría son privadas, pero que también brindan una muy buena educación. Las características con las que cuenta este sistema, que debe ser participativo, ¿verdad? Debe ser regionalizado, descentralizado y desconcentrado, según el artículo 4 de la ley respectiva. El órgano estatal rector del sistema educativo es el Ministerio de Educación y es él el que aprueba cualquier tipo de ley el que apoya cualquier iniciativa, es el que se encarga totalmente de la educación en nuestro país. Recordemos que si hablamos de las modalidades, una de las ventajas de la educación presencial es que facilita el diálogo, ¿verdad? Que hay acercamiento tanto del estudiante como del profesor. La asistencia de alguna manera permite la consecución de sus logros porque uno puede ver cómo va el avance quizás día a día. La realimentación inmediata, ¿verdad? Porque tenemos al alumno presente y sabemos de que podemos retroalimentar diario y facilita la formación integral, ¿verdad? Sabemos de que la forma presencial es una de las formas más bonitas de poder recibir clases, pero ahora pues hay otras opciones y hay inconvenientes también con algunos que no pueden, que están muy lejos, tal vez, o muy peligroso el poder salir hoy en día a las calles. Entonces se ofrece estas modalidades. Colegios o institutos privados ofrecen esta modalidad y pues se ve que también ha estado funcionando. Algunos de los aspectos negativos que podemos mencionar respecto a esto, sabemos de que Guatemala, por ejemplo, ha tenido históricamente un nivel desfavorable en el campo de la educación. El nivel de escolaridad acá en Guatemala es demasiado bajo. El Instituto Nacional de Estadística o el INE, como regularmente lo conocemos, estima que el promedio es de solo 2,3 años, incluso menor en los departamentos mayoritariamente indígenas, que es 1,3 años. Recordemos que acá en nuestro país hay mucha deserción escolar. Lastimosamente, niñas en su mayoría son las que obligadamente por sus padres, pues dejan sus estudios por ayudarle a su mamá, por ayudarle a su papá, por ayudar a cuidar a sus hermanitos. Y este tipo de personas pues se estanca y deja los estudios, al igual niños también, sucede lo mismo. Es lamentable esta situación porque aunque el maestro tenga todo el deseo de enseñar, muchas veces los padres pues no colaboran, ¿verdad? Porque tenemos la educación para todo tipo, para toda edad, pero lastimosamente algunos padres no están aprovechando esta oportunidad, incluso cuando es totalmente gratuita, se les apoya por medio de útiles escolares, tenemos la refacción escolar también, que hoy en día pues es la entrega de alimentos también casi cada 15, 20 o 30 días, y pues es de bastante ayuda. Esto con el fin de que los alumnos continúen sus estudios, pero aún así la deserción escolar se sigue marcando en nuestro país. Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se hallan al alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Por ejemplo, la desigualdad económica y sociales y otros factores como políticos, lingüísticos y geográficos influyen en el acceso de niños a la educación. Lastimosamente, a veces por falta de, pues hay muchos factores. Hay quienes que les queda demasiado lejos, hay quienes que no tienen una escuela donde poder ir a estudiar y tal vez deben de viajar mucho para poder llegar a un centro de estudios y pues por lo cual prefieren mejor no hacerlo, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen. También hablando de las modalidades, veíamos las ventajas de las modalidades presencial, pero ¿qué tal ahora las desventajas, verdad? O algunos aspectos negativos de la educación presencial. Una es que el maestro o instructor no siempre está preparado para controlar a un grupo o transmitirle su enseñanza. Puede que el maestro no esté totalmente preparado, ¿verdad? En conocimientos, o muchas veces también la sobrepoblación o la cantidad de alumnos en un salón tiende también a permitir que los alumnos pues no capten de mejor manera la explicación y la enseñanza del maestro. Recordemos que hay un mínimo para cada salón, pero lastimosamente hoy en nuestras escuelas está sobrepoblado. Hay lugares donde hay demasiada cantidad de niños y un maestro no se da abasto. Maestros que cubren 1 o 2 grados y hay quienes que a la misma vez cubren 6 grados. Esto es una desventaja, ¿verdad? Porque no se le puede dar la educación necesaria, casi que individualizada a cada alumno o personalizada. También al alumno en muchos casos le impone la presencia del maestro. Puede que llegue a tener miedo ante la presencia del maestro, a que el maestro lo regañe al que el maestro le llame la atención. Esto también ha sido una desventaja. Grupos muy numerosos en una técnica didáctica mal aplicada puede generar mucho aburrimiento o distracciones en el aprendiz, como lo mencionábamos anteriormente. Y por último, no se dispone de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento. No tenemos como que una herramienta para poder dar respuesta posiblemente a una duda del alumno. Muy bien, ya para ir terminando este episodio que estamos hablando hoy sobre los subsistemas de educación escolar y sus niveles y las modalidades, vamos a concluir de manera así bastante resumida para ir terminando este episodio. Tenemos que el subsistema, ejemplo de educación escolar, como dijimos, está organizado, ¿verdad? En niveles, ciclos, grados y etapas de educación. Y pues esto beneficia también en gran manera a toda la población guatemalteca, porque este tiene programas bien establecidos de manera gradual y progresivos que llevan una secuencia. Esto para ser efectivos los fines de la educación en el país, sin acepción de personas. Esa es la ventaja que tenemos material. Tenemos todo a disposición para que el alumno quiera aprender. Así también en lo que es el subsistema de educación extraescolar o paralela, como mencionaba, es una forma de realización del proceso educativo que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que se ha o que ha estado excluida ya por mucho tiempo, que han dejado de estudiar o no han tenido acceso a la educación escolar y a la que habiéndola tenido desea ampliarla, ¿verdad? O mejorarla. Y por último, si hablamos de la educación en modalidad no convencionales, existen diferencias en el aprendizaje, pues son el resultado quizá de muchos factores, como por ejemplo la motivación, ¿verdad? La cultura y la edad. Hay una gran diferencia entre la educación presencial y la no convencional, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a lo que es la educación presencial, porque desde niños hemos crecido frente a un maestro explicándonos. Sabemos que existen alumnos que son muy tímidos y que no se atreven a participar en el aula donde haya un grupo de personas, o el temor quizás a contestar, y quizás muchos de nosotros lo vivimos, ¿verdad? Teníamos siempre temor, no desarrollamos eso tan luego. Yo, por ejemplo, tenía ese problema, era muy tímido para hablar, me costaba mucho poder dirigirme a mis propios compañeros, incluso con los que yo jugaba y hablaba todo el tiempo, pero es parte de la niñez que a algunos nos cuesta vencer, ¿verdad? Y eso pues puede ser un factor negativo, bien, ¿verdad? Entonces, como decíamos, o el temor a contestar y a equivocarse, y pues de esta manera para muchos es la oportunidad de realizar o interactuar con alumnos con la misma motivación y que sin embargo aprenden de distinta manera. De tal forma que mientras a uno se le da muy bien redactar, pueda que al otro le resulte mucho más fácil los ejercicios de otro tipo, o trabajarlo de manera virtual, o trabajarlo de distintas formas, ¿verdad? Ahí sí que es cuestión del maestro poder prepararse y que los alumnos puedan aprender de distintas formas. Si el alumno no puede aprender escuchando, puede aprender dibujando, puede aprender viendo quizás imágenes, viendo videos. Hoy en día hay una cantidad de material para poder presentar un tema y para que el alumno lo pueda comprender de mejor manera. Muy bien, y es así como vamos dando finalidad a este episodio. Aproximadamente siempre los hacemos de 25 minutos. Esperamos de que toda nuestra audiencia pues pueda seguir escuchándonos. Más adelante vamos a seguir hablando sobre otros temas de relevancia que tienen que ver con el Estado y la educación en nuestro país. Recordemos que es algo muy importante de lo cual debemos estar muy informados y pelear para que se hagan valer todos nuestros derechos, en este caso como estudiantes. Así que nos despedimos en el primero Dios, nos miramos en el próximo episodio. Ahí sí que con todas las ganas de poder seguir aprendiendo y pues que juntos podamos compartir, ¿verdad? También sus comentarios, sus sugerencias también sobre qué temas quiere escuchar. Así que les agradezco por su atención y primeramente pues nos veremos, primeramente yo nos veremos y estaremos hablando en el siguiente episodio. Que tengan un buen día.